Carlos. Y vamos a seguir conversando sobre el presupuesto provincial que se está debatiendo ahí en la legislatura provincial. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con el diputado provincial José Luis Ramón, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, José Luis? Acá Lali, Darío, te saludamos de estudio. ¿Cómo te va, Darío? Buenos días. Hola, Lali, y a todas y todos los que escuchan la radio a esta hora de la mañana. ¿Qué tema? Hablar del presupuesto, ¿no? ¿Qué tema, no? Sí, decinos tu primera... Yo tengo una idea sobre el presupuesto, que es que siempre es un programa político, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Y todos los que formamos parte de un parlamento, en general hay una tendencia a aprobar esa cuenta de presupuestar de qué manera se van a gastar hacia el futuro los fondos de todos los que participan de los dineros públicos, ¿no? Y, bueno, en lo que va de mi vida política, de compromiso político, he tenido distintos momentos, ¿no? Pero este, particularmente, realmente me sorprende, porque aparece un presupuesto que es más o menos una copia de lo que viene ocurriendo de 2015 en adelante, en donde se intenta mostrar una cuenta de los gastos del gobierno de Mendoza como si viviéramos en Suiza, en esos países chiquititos, ordenaditos, en donde las capacidades económicas y los temas sociales, sobre todo el de las desigualdades, casi no se verifican, ¿no? Y en nuestra provincia, este presupuesto es como que viviéramos en un lugar como ese, se la intenta planificar de esa manera, pero obviando fuertemente la existencia de un 38%, al menos desde lo formal, 38% de nuestras hermanas y nuestros hermanos mendocinos por debajo de la línea de pobreza, y toda una serie de temas, conceptos, ítems que no están escritos en el presupuesto y que tiene que ver con la prestación de determinados servicios que presta el Estado mendocino y que lo hacen en una condición fuera del presupuesto: transporte, electricidad, provisión de electricidad, provisión de transporte, provisión del agua y el saneamiento, como por un carril distinto, en donde pareciera ser que el gobernador no tiene nada que ver con esas cosas, y la verdad que su firma involucra el patrimonio, la capacidad económica de cada una de las familias de los mendocinos. Y bueno, nosotros lo marcamos a lo largo de todo el debate, que no fue un debate, en realidad, a lo largo de la presentación de la propuesta de los ministros, secretarios, responsables del gobierno de Suárez, que nos vinieron a exponer cuál es su idea, pero negando aquellas preguntas que le hacíamos en este momento como oposición, muchos legisladores, haciéndole saber que acá hay un problema en Mendoza y no es una provincia, como se dice, ordenada, ya que hay un sobreendeudamiento, como si alguno de nosotros tiene una tarjeta de crédito y le debe al banco, muy, pero muy grande, que se viene produciendo desde ese año 2015 a la fecha. Y hay muy pocas acciones que tengan un objetivo claro de poner a la Mendoza en producción, en mejorar las condiciones laborales, incorporar el personal a la planta estable del Estado. Es decir, son huecos muy, pero muy grandes, ¿no? En este sentido, José Luis, hace poco estuvimos hablando de lo que era la subejecución en distintas partidas presupuestarias de varias áreas muy sensibles del Estado, que se había ejecutado mucho menos de lo que estaba destinado. En ese sentido, ¿qué nos puede aportar, al igual que obras que quedaron pendientes del ejercicio anterior, del ejercicio del presupuesto 2022, que no están ejecutadas? Bueno, fuiste al hueso, Lali. Claro, nosotros antes de comenzar la discusión le pedimos información, viste, a ISAM, a distintos organismos, y nos encontramos no con una sorpresa, ya en realidad lo sabíamos antes de pedir la información, que por ejemplo a ISAM, que es la principal proveedora del agua potable y saneamiento de la provincia, ellos ejecutaron el 0% de los dineros de la provincia. Y yo lo digo así, viste, que o cualquiera que lo dice, pareciera una expresión rara. Dice, pero ¿cómo? Si están gobernando, están pidiendo crédito para hacer más obras de las que se presupuestaron en el año anterior, y resulta ser que toda la plata que se asignó para la construcción de obras de saneamiento, de agua potable, para que se llegue a los barrios más necesitados, se ejecutó el 0%. Y vos sabés que yo creo que a la producción le hemos enviado la información, es información pública, ¿viste? Es decir, nos daba vergüenza ajena. Y lo que vimos de manera preocupante es que ellos no solo que están pidiendo el sobreendeudar aún más para continuar con eso que esa ejecución de esas obras, no, ¿dónde está la plata? Porque cuando vos haces un presupuesto, estimás una recaudación determinada de dinero, préstamo, lo que fuere, y eso o lo ejecutás o te guardás la plata. Y entonces nosotros le preguntamos al ministro de Gros, viste, a todos los que son responsables de eso, ¿dónde está la plata? Y ninguno fue capaz de responderlo. Por eso creo que un presupuesto muy, pero muy raro, que nos obligó necesariamente a decirle, mire, nosotros vamos a votar de manera negativa esto. Porque no se le puede decir a los mendocinos que estamos en una provincia ordenada, cuando en realidad no dan explicaciones de la plata que no se utilizó y a dónde fue a parar, y están pidiendo más plata, más endeudamiento. Yo creo que no daba. Bueno, nuestra posición política fue negar que este gobierno siga con esta postura de no dar explicaciones, no rendir la cuenta del dinero, no, así que nos diga dónde está, y habilitarlo a que pida más plata todavía sin haber ejecutado lo de este año, es una barbaridad. José Luis, hay una pregunta general, bien general. ¿Por qué en todos los presupuestos, municipal, provincial, nacional, el único ítem que aumenta considerablemente en relación a todos los otros que bajan es el de la obra pública? Bueno, hay algunas explicaciones que tienen que ver con una concepción política. Uh-huh. La obra pública, depende cómo la conciba, es un motorizador de la economía de un Estado. Uh-huh. Y acá en Mendoza, lo que ha habido en obra pública es una inversión muy, pero muy grande desde el Estado Nacional. El Estado Provincial lo único que ha hecho es gestionar obras que han sido financiadas por el Estado Nacional. Y volvemos al principio de la entrevista. Es decir, hay un plan para gobernar la provincia que no está mirando el progreso de la provincia, el mejoramiento. Porque con obra pública vos generás mayor empleo, generás que las personas, las empresas y los privados inviertan para poder prestar los servicios. Bueno, todo lo que significa poner en movimiento la obra pública. Bueno, eso mirándola con un solo ojo, digamos, ¿no? Sí, yo no quería ser tan duro, pero sí. Bueno, es decir, negocio para las familias amigas del gobernador, hablemos claro. Es decir, mirándola, no, y ahí mirándola con los dos ojos. Es decir, hay rutas como la 82, cuyo presupuesto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo sería grosso si en las prioridades de quien está gobernando significara algo llevar el agua potable a los 317 barrios populares, en donde casi más de la mitad no tienen acceso al agua potable. Vos ahí podrías verificar un gobierno. Yo no sé si ustedes escucharon los discursos, yo les decía, aquellos que están recostados sobre el lado derecho del cuerpo humano están pensando que la economía lo es en condiciones de mercado, en condiciones de meritocracia y en condiciones de aquellos que les tocó nacer en una familia que tiene los medios para desarrollarse. Entonces aparece una ruta como el 82 para beneficiar a un grupo de familias que se dedican al negocio gastronómico y de la hotelería y del turismo, pero que está muy lejos de poder mejorar la calidad de vida, porque cuando hablamos de 317 barrios populares en la provincia, estamos hablando de casi un tercio de nuestras hermanas y de nuestros hermanos mendocinos que están por debajo de la línea de pobreza. ¿A qué camino vamos, che? Yo tengo ganas de hablar de manera seria. Estos señores están hablando de una manera que no es la que yo al menos creo que en la política. Nosotros como legisladores, como fuerza política, cualquiera fuere la idea que tengamos, tiene que venir a hacerse presente, administrar el Estado, pero para levantar la calidad de vida de todos, no la de un grupo que está haciendo negocios muy chiquititos. Claro. En este sentido, José Luis, ha sido muy muy preciso con todo lo que nos mencionabas, enumerabas. Necesitábamos un poco bajar esta información porque, bueno, hemos estado también haciendo ahí una investigación de los distintos recortes, estas supuestas actualizaciones que terminan siendo recortes para la ciudadanía, y queríamos, bueno, desarmar estos términos porque sabemos que en lo mediático, en los medios comunes, no nos llega esta información. ¿Nos querías agregar algo más, algo que te gustaría...? Sí. Ustedes permítanmelo porque creo que vale la pena y porque tiene que ver con discutir en la sociedad los temas políticos. Uh-huh. Y empieza un tema de aquellos recostados sobre el lado derecho del cuerpo humano que ven solamente su propio ombligo. Este es un presupuesto que mira cómo incentivar a las grandes empresas privadas y no mira el tema de cómo redistribuir la riqueza en nuestra provincia. Tenemos una herramienta que es muy importante para poder mejorar esa calidad de vida, que es la redistribución a partir de cobrar un impuesto a la herencia, porque en nuestra provincia el 20% de las familias que componen la totalidad de la población acumulan el 80% de las capacidades económicas. Entonces, cada vez que hay una herencia, de una transmisión hereditaria de bienes de muy pocas familias de la provincia, bueno, se podría instrumentar un impuesto que le sacara un pedacito de todo ese dinero que se generó en nuestra provincia en favor de aquellas hermanas y hermanos que están por debajo de la línea de la pobreza. De eso no quiere hablar este radicalismo. Claro. Y nos preocupa, ¿no? Porque todo esto de lo que decíamos recién, de la desinversión de la obra pública, de depender de los dineros nacionales, significa que se está gobernando la provincia sobre la base del endeudamiento, pero ese endeudamiento genera que se ejecuten al 0% las obras en esos lugares que más se necesitan. Redistribuir la riqueza es un tema que se tiene que discutir en los presupuestos. Nosotros estamos en el debate, yo agradezco a medios como ustedes que permiten que hablemos de esto, que es de lo que no quiere hablar este radicalismo que gobierna Mendoza. Bien, José Luis, bueno, te agradecemos mucho el tiempo y seguiremos con este tema, claramente. Te mandamos un fuerte abrazo. No, el agradecido soy yo, chicos, Lali, a vos, Darío, y a todos los que escuchan la radio a esta hora de la mañana. Muchas gracias, José Luis. Bueno, escuchamos al diputado José Luis Ramón hablando justamente sobre el presupuesto 2023, el nuevo proyecto que se plantea de ejercicio de parte del gobierno y, bueno, desarmando, desglosando cosas.